antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. New Mutants estrena tráiler. El más reciente avance de la nueva cinta de X-Men, que fue postergada por 2 años, nos muestra lo que parece ser una película inspirada en el cine de terror. En ella se nos contará la historia de un grupo de jóvenes mutantes que comienzan a descubrir sus habilidades, mientras están encerrados en un lugar del cual deben escapar. Llega a los cines el 3 de abril. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.